si se sabe neta. Say hello to the little friend. Sube la mano, papi. Say hello to the little friend. Say hello to the little friend. Ya saben quién, el que siempre le mete más que bien. Y no I'm saying I'm an all-star showcase play. Yeah, fuck friend. Todo reverenciando cuando ven al sensei. You know it's little de mi generación, el rap era. Yo doy un click en la tarima. Oh, I saw Mr. Ella. Si llego todos miran hacia arriba. Soy el Stephen Curry de la liga. Put your hands up, ese big glow. Let's go, give me the mic. You're taking a fight, it's a flow. Un raperito que lo tiene con los sesos fritos. Soy lo que vomito, es su último grito. Check it, blah, blah, big bap shit like Biggie. Yo doy un clan, matando fucking fakes, niggas. Niggas come true, now see kill I'm a real as a illa with a little zoom. They can't stop me now, con ese flow tan débil. Taking this shit to another level, y eso ya sé que le duele. Saben que me prefieren sus mujeres. Tú me quieres ganar, but you ain't ready, get it. El cupo letrados heavyweight, mi 16 en la calle escuchando hip hop 98. Quiero un monstruo de contenido explicit, take it easy. Fácil tirarme, soportarme, es bien difícil. Lyrical kung fu, one mic and ass beat true. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos del old school. Nobody wanna battle with the sensei suit. Lyrical kung fu, nasty Mr. 44. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos del old school. Nobody wanna battle with the sensei. Más pesado que mano es piedra dura. El dejo caer el peso y juro se aturdirá. Después de estar los jefes, sus gente de me cretrefe. Fuck niggas, buena J, masacre, lesson. None of you ever been here with us. Al igual que Giga Banda, I'm a genius. Everybody know who flows most serious. No me tire piedra con tu techo de vidrio. Period, microphone check, 1, 2. La dupla de terror, nasty little suit. Galope y los arroba, yo dojo crew. Fucking fakes, niggas mueran, esto es bulletproof. Check it out. Wow, shit, killa como De Niro en taxi. Classic, igual que de niggas en supremacy. Mi praxis hace que la pista suene fantastic. Like a fancy, coromatic, you know it's lyrical kung fu, one mic, it has been. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos de low school. Nobody wanna battle with the sensei. Lyrical kung fu, nasty Mr. 44. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos de low school. Nobody wanna battle with the sensei. So, nobody wanna battle with the sensei. Nobody wanna battle with the sensei. Nobody wanna battle with the sensei. Nobody wanna battle with Big Manu. A las duchas. Ahora sí estoy cansado.